El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, viernes 10 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted ya conoce y con el programa que usted ordena. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas. El biólogo Eugenio García, colega, nos escribes desde, me parece que desde Querétaro, déjame ver. Bueno, eres egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y, bueno, también haces tu trabajo en medios de comunicación masiva. Dice, revisando el programa grabado con fecha el día 19 de julio de 2010, en el que menciona que los neurotransmisores se encuentran entre las neuronas y hacen que el estímulo brinque de una neurona a otra, lo que en realidad sucede es que más bien se forma un puente bioquímico en la sinapsis, que es otra forma de conducción de un estímulo, y enseguida llegará a los receptores de la neurona posináptica, en donde nuevamente viajará como estímulo eléctrico. Bueno, la cosa no es exactamente así. Es necesario siempre utilizar algunos términos que generen la imagen mental más cercana a lo que en realidad pasa. En el mundo de la divulgación, es uno de los peligros es el de caer en la explicación detallada. La explicación detallada de un fenómeno puede tomar un tiempo muy largo, puede volverse muy pesada y puede obscurecer más que aclarar. ¿Qué es lo que sucede en el sistema nervioso? Para comenzar, no existen los estímulos eléctricos, los pulsos eléctricos, puramente eléctricos, en el sistema nervioso. Las neuronas no son cables, no conducen electricidad. A lo largo de estos programas he utilizado el término impulso electroquímico. Es un término hasta cierto punto inventado, pero que describe mejor lo que en realidad pasa. En alguna ocasión platicamos que un aspecto fundamental en la vida de las células es el de mantener una concentración cuidadosamente controlada de ciertas sustancias en el interior de la célula. En el interior de la célula hay una cantidad diferente de sodio, de potasio, de cloro, de calcio, que en el exterior. La concentración en el interior de la célula es bastante constante. Cualquier cosa que cambie esa concentración puede matar. Habíamos platicado, por ejemplo, del caso de algunas enfermedades graves, como el tétanos, en donde una toxina, una proteína producida por una bacteria, en cantidades muy pequeñas puede hacer que dejen de funcionar correctamente las proteínas que se encargan de mantener la concentración correcta de calcio en el interior de las células. Al dejar de funcionar estas proteínas, el balance del calcio en el interior de las células cambia. En el caso de las células del sistema nervioso, esto produce un estímulo continuo que viaja, por ejemplo, hacia los músculos. Y eso produce el estado de tétanos, de contracción continua, dolorosa, incontrolable de los músculos de distintas partes del cuerpo. Eventualmente, esta condición acaba por descomponer a todo el sistema nervioso y eso produce la muerte. En el caso de las neuronas y de otras células, por ejemplo, las células musculares, es posible aceptar un desbalance momentáneo en la concentración de cloro, de sodio, potasio, de calcio. Si uno revisa la concentración de estas sustancias en el interior de una neurona que está tranquila, va a encontrar un cierto valor. Cuando circula un impulso nervioso por una neurona, si ustedes se acercan con un microscopio mágico al pulso nervioso y lo siguen, verán que momentáneamente cambia la concentración de ciertas sustancias, las que acabo de mencionar, algunas de ellas. Al cambiar esta concentración, como estos átomos, los átomos de cloro, por ejemplo, normalmente tienen un electrón de más y otros átomos, como los de calcio, tienen electrones de menos, como estos átomos generalmente tienen una carga eléctrica neta porque no tienen todos los electrones que deberían tener, algunos tienen más, otros tienen menos, el movimiento de estos átomos a través de la membrana de la célula se puede detectar como una ligera corriente eléctrica. Solo que esa corriente eléctrica no corre en la dirección en la que viaja el impulso nervioso, sino es perpendicular. La corriente eléctrica viaja de adentro de la célula hacia afuera y viceversa. Y solo por un momento mientras pasa el impulso nervioso. El impulso nervioso se parece un poco a la ola de los estadios. Lo que se mueve es un estímulo. La gente que participa en la ola apenas sube y baja en el momento apropiado. La ola se puede mover a una velocidad mucho mayor que la velocidad con la que puede correr cualquier persona. Todo depende de qué tan rápidamente responda la gente al estímulo del movimiento de la gente que tiene cerca. Las olas que circulan por las neuronas son entonces lo que se llama, formalmente hablando, en el mundo de la fisiología del sistema nervioso, se llama una zona de despolarización. ¿Por qué? Porque normalmente la membrana celular, que tiene unas proteínas especiales que se encargan de bombear sodio, potasio, cloro y todo esto, mantienen una polaridad de cargas eléctricas. Usted en el interior de la célula encuentra una concentración diferente de cloro que en el exterior. Encuentra una concentración diferente de calcio, de potasio, diferente en el interior que en el exterior. Usted dice que el ambiente está polarizado. Usted dice que un ambiente está polarizado cuando puede distinguir segmentos diferentes. Una sociedad polarizada es una sociedad dividida en segmentos que no se hablan entre sí. Generalmente eso acaba generando algunos problemillas bastante más serios. Una célula normalmente está polarizada porque la concentración de ciertas sustancias en el interior de la célula es diferente que en el exterior. Cuando pasa un impulso nervioso, hay una zona de la membrana que se despolariza, se iguala la concentración de estas sustancias en el interior y en el exterior de la célula, y luego las proteínas que se encuentran en la membrana celular, una fracción chiquitita de segundo después, se ponen a trabajar para bombear el sodio, el potasio, el cloro, para que se restablezca la polaridad normal de la neurona. Entonces, para comenzar, los impulsos nerviosos no son impulsos eléctricos. Se puede detectar una pequeña corriente eléctrica porque usted puede detectar cuando se mueven los átomos a través de la membrana celular. Pero estrictamente hablando, el impulso nervioso, el que lleva información para que los músculos se muevan o para que el cerebro piense, no es un impulso eléctrico. La electricidad es un accidente de la forma en la que se mueven esos impulsos. No es la esencia del impulso nervioso. Ese es un punto. Otro punto, las neuronas no se tocan. A pesar de que el impulso nervioso de una neurona puede pasar a otra neurona, las neuronas en sí no se tocan. Al regreso del corte vamos a platicar con un poco más de detalle de la sinapsis y cómo funciona todo este jaleo de los neurotransmisores. Continuamos en el explicador@mbs.com, perdón, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Cuando un impulso de este tipo llega al extremo de una neurona, un impulso nervioso, suceden varias cosas. En la punta de la neurona que va a transmitir la información, si usted la ve con un microscopio electrónico, va a ver una serie de bolitas. Se llaman vesículas sinápticas. Vesícula significa bolita, en pocas palabras. Y sináptica porque se encuentra en el punto en donde dos neuronas casi se tocan. Se llama sinapsis. A esta estructura. Sinapsis viene del griego. Haptein significa agarrar. Sinapsis significa agarrarse juntos. Es un punto en donde dos células se agarran. Realmente no se agarran, no se tocan. Primero, las células no tienen garras. Y segundo, no se tocan, casi se tocan. Es un punto de contacto entre dos células del sistema nervioso. Cuando llega el impulso a la punta de la neurona, la que se encuentra en la sinapsis, una neurona puede tener docenas y docenas de sinapsis, depende de cuántas células esté tocando. Las vesículas sinápticas se acercan a la orilla de la sinapsis y revientan. En el interior de las vesículas sinápticas hay una cantidad muy importante de alguna sustancia. Existen muchas sustancias que puede usted encontrar en una vesícula sináptica. Todo depende de en qué parte del cerebro estén, qué tipo de neuronas se trata, hay varios tipos de neuronas, etcétera, etcétera. Estas sustancias, independientemente de la naturaleza química que tengan, va a tener la misma función, va a pasarle un estímulo a la neurona que tiene cerca. Estas sustancias que se encuentran adentro de estas bolitas se llaman neurotransmisores. Cuando la vesícula sináptica es estimulada por la llegada del impulso nervioso, se pega a la membrana celular y revienta, consigue arrojar una gran cantidad de esta sustancia. Esta sustancia brinca el espacio que hay entre la neurona que transmite y la neurona que recibe. A este espacio se le llama el surco sináptico, la grieta sináptica. Hay varios términos en nuestro idioma. En inglés es synaptic cleft. Este hueco está lleno de líquido nada más. Estas sustancias que son arrojadas, que son liberadas por las vesículas sinápticas, en una fracción de segundo, viajan por este espacio vacío, bueno, vacío, lleno de líquido, y llegan hasta la otra neurona. En la superficie de la otra neurona, en la membrana celular de la otra neurona, hay una gran cantidad de proteínas con una forma especial. Estas proteínas tienen una forma que les permite engancharse a un solo tipo de molécula. Y esa molécula es el neurotransmisor. Cuando esa molécula choca, cuando el neurotransmisor choca contra estas moléculas que están clavadas en la superficie de la neurona que recibe la información, mandan una señal química al interior de la neurona y eso cambia su funcionamiento. Si la neurona está normalmente activa enviando señales a las neuronas cercanas, al recibir una señal, a lo mejor la neurona se tranquiliza un rato, deja de enviar señales. O al revés, si la neurona normalmente está apagada, sin enviar señales, a la hora de recibir una señal por alguna de las sinapsis que tiene con otras células, inmediatamente se activa y envía señales a las células que tiene cerca. Entonces, sí tienen que brincar esa distancia estas moléculas. No brincan en el espacio y no lo hacen desde luego de manera consciente, pero sí viajan a través del líquido que se encuentra en la ranura sináptica o en el hueco sináptico. Qué bueno que mencionas este asunto porque les puede dar una idea del tipo de trabajo que hay que hacer para preparar, por ejemplo, uno de los programas. ¿Hasta dónde explicar? El objetivo de un programa como estos, uno de los objetivos, es el de que ustedes tengan un mapa mental, desde luego muy general, pero razonablemente preciso, de cómo funciona la parte del universo que conocemos. Y que tengan ustedes un mapa mental general, pero razonablemente preciso, de lo que creemos que hay más allá de los límites de nuestro conocimiento. Es muy difícil a veces encontrar las palabras, las imágenes mentales y más en radio para tratar de explicar una idea. La radio tiene otras virtudes que ya hemos discutido en otras ocasiones, es más personal. Estoy hablando con usted. No estoy hablando frente a un tubo lleno de vidrios, no estoy hablando frente a una cámara, estoy hablándole a usted. Eso es algo sabrosito, ¿no? Estamos platicando usted y yo. El lograr generar las imágenes mentales apropiadas es un poquito complicado. Y más si considera usted que hay que balancear la explicación contra el tiempo que tiene disponible. Si simplifica demasiado la explicación, ni va a resultar interesante, ni va a resultar emocionante, ni va a resultar clara la idea. Si exagera usted mucho con el detalle, va a pasar lo mismo, se vuelve aburrida la explicación. Dependo de ustedes, por ejemplo de ti, mi estimado colega, para encontrar el punto medio para mantener la comunicación de estas ideas. Si efectivamente podríamos decir que se forma un puente bioquímico en la sinapsis, lo que nos comentas, porque está brincando de una célula a otra una sustancia que está activando procesos moleculares en la célula que recibe. Esto, figurativamente hablando, lo podríamos llamar puente bioquímico. Pero el decir que las sustancias brincan de una célula a otra es una descripción un poco más pedestre, pero más precisa de lo que está sucediendo allí. Falta mucho todavía por saber de la sinapsis, esto también hay que decirlo. Hay muchos pensadores, científicos y algunos filósofos que piensan que el día en que lleguemos a entender bien todo lo que pasa en el proceso sináptico, vamos a poder hacer una descripción científica precisa de la naturaleza de la inteligencia. Así de importantes son las sinapsis. Gracias por lo que comentas en tu estimable carta, mi estimado amigo, y ayúdenme a encontrar ese equilibrio. Cuando sientan que una explicación no es muy clara, jálenme las orejas. Nada más no muy duro porque se me caen, pero jálenme las orejas para encontrar la manera de poderles llevar día a día la magia del conocimiento. Tantas cosas bonitas de qué hablar. Víctor Recasens, explicador, muy buenas tardes. Le envío un saludo desde las bellas playas de Mazatlán. ¡Qué envidia! Aquí está, aquí el cielo parece pizarra, está gris. El motivo de la presente es para proponer como tema el de la ciencia en el deporte. Soy apasionado tanto de la ciencia como del deporte y quisiera que hablara de cómo se complementan ambas disciplinas. Hemos tocado el tema, pero no en estos micrófonos. Mi tío Ángel, el esposo de mi tía Eugenia Lama, la hermana de mi mamá, ha sido entrenador olímpico y alguna vez platicó con nosotros en el micrófono y nos dio una perspectiva muy interesante de las limitaciones, problemas y virtudes de la medicina deportiva. Vamos a hacer un corte y regresamos al explicador con esta carta y con otras más. Continuamos en el explicador@mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Continuamos con la carta de Víctor Recasens. El caso, hablando sobre tecnología del deporte, el caso más marcado es el del fútbol americano, donde la tecnología en el juego es muy marcada, leo literalmente, a diferencia de otros deportes donde no permiten interferir en lo más mínimo. Hay algunos artículos que tienen que ver, por un lado, con lo que es la tecnología física del deporte. Por ejemplo, el tipo de materiales que se utilizan para hacer los balones, el diseño de los uniformes en algunas competencias es crucial, por ejemplo, en la natación. Si usted desarrolla un traje con características apropiadas para reducir la fricción con el agua, la persona que tiene ese traje puede ganar una pequeña fracción de segundo a su competidor. Y eso puede hacer la diferencia entre una medalla de oro o quedarse en el banquillo viendo cómo premian a otros. Existe otro tipo de asunto relacionado con la tecnología del deporte, que es la medicina deportiva. La medicina deportiva no solamente es importante para garantizar la salud, la integridad y el óptimo desempeño de los deportistas. También sirve para determinar cuándo el deporte deja de ser una fuente de salud para convertirse en todo lo contrario. Les voy a presentar en estos días un artículo que fue publicado en la revista Scientific American y que ha causado mucha molestia, sobre todo en los Estados Unidos. Aquellos deportes de contacto en donde se usa la cabeza, comenzando por el fútbol americano, aparentemente tienen más consecuencias a largo plazo negativas en el cerebro de lo que se creía. El número de jugadores importantes de fútbol americano que estaban en posición de contacto, por ejemplo, los que están en la línea, los que se ponen hasta adelante y se dan con todo con los contrarios, con bastante frecuencia tienen problemas cuando tienen 40 años, por ejemplo, 40, 45 años. Algunos de ellos no pueden destapar una botella de plástico de refresco porque no pueden coordinar los movimientos. Algunos de ellos no saben cómo controlar la boca, no pueden hablar bien. Y aparentemente eso es consecuencia del contacto físico extremo en la cabeza como consecuencia de las características de ese deporte. Otro deporte en donde esto parece suceder con alguna frecuencia es en el fútbol soccer. Sobre todo en aquellas personas que por distintas condiciones reciben pelotazos o golpes en la cabeza con alguna frecuencia. Entonces, sobre la medicina deportiva hay mucho de qué hablar. El artículo de Scientific American fue publicado hace 1 o 2 meses. Les voy a dejar los datos en Twitter. La revista se publica también en español, tiene 160 y tantos años. Es una revista muy seria, muy estable y de las más importantes del mundo de la ciencia. Pueden encontrarla en algunos lugares donde vendan revistas extranjeras. Hay que decir que la edición en México de Scientific American se pudo hacer en nuestro país por poco tiempo debido a las circunstancias económicas. Mientras eso ocurrió, tuve el gusto de ser el editor en jefe. Ahora la revista se edita en España y se vende aquí. Las traducciones, por cierto, son bastante buenas. Les voy a dejar en Twitter, recuerde que me firmo como Enrique-Ganem, los datos del Scientific American en donde aparece ese estudio, para que puedan ustedes ver lo que opina la ciencia moderna con respecto a los deportes de contacto. El deporte, hay que decirlo, es una actividad muy positiva por muchos motivos, y lo hemos dicho antes. Le enseña a los niños a jugar siguiendo reglas, a tratar de ser lo mejor posible dentro de las reglas. Es una condición fundamental para la vida civilizada. No hay límites, en principio, a la calidad de lo que uno puede hacer con la vida propia. Los únicos límites que se ponen en una sociedad decente tienen que ver con la libertad y el bienestar de los demás. Eso se aprende jugando deporte. Se aprende a tener el carácter de enfrentar una situación negativa y darle la vuelta. Por ejemplo, ir perdiendo por 2 goles media hora antes del final del partido y acabar ganando. Hay muchas cosas buenas que decir del deporte. Y también hay muchas cosas malas. Se puede convertir en una actividad que ataranta a la gente, que sirve para que la gente no agarre un libro y lo lea. El deporte ha servido para eso en muchos países del mundo a lo largo de la historia. No es raro que las dictaduras de cualquier tipo, incluyendo la dicta blanda que tuvimos aquí en México, le dieran tanto peso al fútbol soccer, por ejemplo. Tenía esa importancia el fútbol porque servía para atarantar a la gente. Acuérdense de aquella vieja frase romana, al pueblo panem et circenses, pan y circo. Mientras la gente tenga que comer y esté divertida, no le va a importar la política. No le va a importar quién lleve el destino de Roma o de cualquier otro país. El deporte ha servido para eso también. Y el deporte mal practicado no genera salud, la destruye. Como todas las demás actividades humanas, el deporte, cuando es practicado a conciencia y de manera responsable, es una actividad muy positiva. Ya le he dicho antes que las primeras cosas importantes que puede hacer usted para tener mejor calidad de vida y para vivir más años son olvidarse del cigarro si es que fuma, alejarse de los fumadores, punto uno. Punto dos, comer bien. Punto tres, hacer ejercicio. Y la mejor manera de hacer ejercicio para mucha gente es haciendo un deporte organizado. Entonces vamos a hablar más de ciencia del deporte dentro de poco. Alba Amador, creo que no he leído tu carta, ¿verdad? Te escribo desde Marruecos. Durante todo mi embarazo escuchaba tus podcasts anteriores y ahora ya ando al día y mi bebé se tranquiliza con las cortinillas del programa y tu voz. Pues mándale un saludo y muchas gracias. Estudié ciencias de la comunicación hace ya algunos años. Me llama mucho la atención el poder del anonimato de la muchedumbre y cómo el hombre pierde su personalidad cuando se encuentra en masa, por ejemplo, en un estadio de fútbol o en un linchamiento. Es más, sabes que a veces no hay diferencia entre uno y otro, ¿eh? Nada más hay que ver los acontecimientos en los últimos años en estadios de fútbol de todo el mundo. Pero continúo con la carta. Gente que es relativamente tranquila se transforma en un ser agresivo o eufórico en segundos. Tengo ganas de escribir al respecto y estudiar más. ¿Crees que a alguna institución le interese este tipo de estudios? Pero claro que sí. Es un problema de seguridad pública fundamental. Ahorita vamos a comentar más sobre el asunto. Vamos a terminar la carta. Sobre autores estuve buscando y solo encontré a Gustavo Le Bon. ¿Cómo no? Gustavo Le Bon, autor de La psicología de las multitudes. Un libro viejo, pero no por eso fuera de contexto social. Si alguna vez llega a caer en sus manos ese libro, mis estimados amigos, la psicología de las multitudes de Gustavo Le Bon, léanlo para que se pongan en guardia contra lo que le sucede a una persona bien equilibrada cuando forma parte de una masa. El anonimato invita a la violencia, efectivamente. Gracias por lo que comentas. Ya leí tu postdata. Al regreso del corte vamos a platicar un poco sobre este asunto. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Con respecto al libro de Gustavo Le Bon, obviamente no es el único que hay y que estudie la dinámica de una sociedad. El libro de Le Bon es más como divulgación o denuncia que como una descripción más precisa de comportamiento de una masa de gentes. Gustavo Le Bon nació en 1841. Él fue científico de muchas maneras diferentes. Era psicólogo social, sociólogo, y también le gustaba la física. Llegó a hacer algunos experimentos interesantes, a pesar de que no estaba entrenado como físico, era aficionado a la física. No escribió nada más el libro que he mencionado, sino que también escribió obras más precisas, más profundas con respecto al comportamiento de grupos de personas. Ahora, existe una disciplina que es la psicología de masas o de grupo. Es una disciplina bastante sólida. Hay muchos autores que han escrito libros que revelan distintos aspectos del comportamiento de las grandes masas. Definitivamente es cierto lo que dice Le Bon. Y es que la gente en un grupo con más facilidad puede comportarse de manera violenta porque no está limitada por ninguna circunstancia, ¿no? No existe la posibilidad de ser identificado como el causante de un delito. Por eso ve uno tantas escenas de violencia, por ejemplo, en estadios de fútbol. Existen muchos otros aspectos más. La sensación de poder que siente un individuo, sobre todo un individuo de mente chiquita, cuando forma parte de una gran masa que grita al mismo tiempo o que marcha al mismo tiempo. Va a encontrar que la gente, mientras más culta es en el buen sentido de la palabra, en algunos sentidos es mucho más individualista. No siempre es egoísta, hay los que sí lo son y hay los que no lo son, como en cualquier otro rincón de la sociedad humana, pero la gente que ha estudiado un poquito y que se ha sentado a observar a sus semejantes alguna vez, generalmente se vuelve repelente a ese tipo de comportamiento. Hay otro tipo de gente muy culta que conoce ese tipo de comportamiento y lo usa en su favor. Por ejemplo, Julio César. Por ejemplo, Napoleón. Esa gente ha sabido cómo... Hitler... Han sabido cómo mover grandes masas de personas, Mao Zedong, Stalin. La lista es muy larga. Yo recomendaría, para entrar en el tema, que busquen en internet el término en inglés crowd psychology. Generalmente el inglés es el primer idioma de búsqueda de información sobre temas científicos y técnicos porque es el idioma más hablado del mundo. Casi cualquier obra de cualquier idioma ha sido traducida al inglés. Y generalmente ha sido traducida con gran éxito. Además, que mucho del trabajo más importante que se hace en materia de ciencia y tecnología se hace en inglés por el mismo motivo. Mucho trabajo está en original en inglés. Y otros trabajos muy buenos en otros idiomas son traducidos al inglés. No es por, como decimos aquí en México, por malinchismo, por desconsiderar el valor de nuestras propias tradiciones que recomiendo obras en inglés. Hay, por ejemplo, una obra muy, muy conocida de la primera mitad del siglo XX que se llama La psicología de masas del fascismo. El autor es Wilhelm Reich, se escribe Reich, R-E-I-C-H. Es un libro importante, es un libro que anticipó mucho de lo que iba a suceder durante la guerra. Vale la pena la lectura de ese libro. Hay muchos otros libros, algunos de ellos del siglo XIX, otros del siglo XX, que tratan sobre este asunto. El tema fundamental es psicología de masas. Es un tema crucial por muchos motivos. Por ejemplo, la estabilidad social de un país puede ser destruida por un solo discurso ofrecido por la persona apropiada en el momento apropiado. El caso clásico más conocido es el discurso de Marco Antonio sobre el cadáver de Julio César, que fue embellecido y en algunos casos inventado por William Shakespeare en la obra que ha sido llevada al cine tantas veces. Ese discurso, en cuestión de minutos, cambió la perspectiva que tenían muchos romanos sobre lo que acababa de suceder en el Senado. Acababan de matar a César. Los conjurados se presentaron a la gente diciendo, ¿saben qué? Hicimos esto no porque le faltáramos el respeto a César, sino porque César quería convertirse en Dios. Quería volverse el dueño de todas nuestras vidas. Por eso lo matamos. Y Marco Antonio, bajo la mirada de los conspiradores y con la gente furiosa en contra de Julio César por lo que habían dicho estas personas, con unas cuantas frases logró hacerle ver a la gente, o le hizo creer ver a la gente, que Julio César era un personaje maravilloso, que había vivido toda su vida para ellos, etcétera, etcétera. El resultado fue una guerra civil que duró más de una década y que dejó a Roma, en esencia, destruida. El espíritu original de Roma, el espíritu republicano de Roma, que había sobrevivido a tantas malas historias en el pasado, quedó definitivamente destruido allí. Después de la guerra civil, apareció el primer emperador, Octavio, que bueno, se hizo llamar Augusto. Y de allí en adelante fueron puros emperadores hasta que Roma se vino para abajo. Un solo discurso puede llegar a sacudir las bases de una sociedad. Obviamente, a las personas que les interesa mantener el orden público para bien o para mal, para mantener el estado de cosas que les conviene, les interesa conocer todos los fenómenos que tengan que ver con la psicología de masas. Por eso, por ejemplo, en países con una situación política, social, económica difícil, a veces ocurren asesinatos que uno no entiende. A un líder rural no muy importante, pronto lo mata. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona tiene las condiciones que, a juicio de las personas que pretenden mantener el status quo, tiene el potencial de convertirse en un Julio César moderno. Entonces, este tema tiene un interés inmediato, para bien y para mal, enorme en el mundo moderno. La estabilidad, el progreso o el estancamiento de las sociedades depende de este tipo de fenómenos. Entonces, sí, es un tema muy activo de investigación en el mundo de las ciencias humanas. Es un tema de investigación fundamental para el bienestar de la sociedad y en el que contribuyen continuamente muchos autores. Entonces, en pocas palabras, vas por buen camino, es un super tema, pero va a ser delicado, a lo mejor vas a enfrentar alguna resistencia, porque es como meterse a trabajar con energía nuclear. No a cualquier persona le permiten trabajar con uranio. Puede ser peligroso, lo mismo pasa con esto. De hecho, esto puede ser más peligroso que una bola de plutonio. Vamos a hacer un corte y nos vamos a la parte final del programa. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Con respecto a la sábana de Turín, muchas personas nos piden información sobre la situación de la investigación sobre la sábana de Turín. Lo que les puedo decir es que la poca investigación realmente seria que se ha podido hacer sobre la sábana de Turín arroja desde luego resultados negativos. No falta la persona que dice que la prueba del carbono 14, que sirve para averiguar la edad de la tela, seguramente produjo resultados negativos. Esa prueba dice que la sábana de Turín no es de la época de Cristo, sino es del Renacimiento. Dicen que la prueba falló porque la sábana se había quemado y que al quemarse se había alterado la proporción de carbono 14 en la tela. Esto desde luego es absurdo, porque obviamente la muestra que se tomó de la sábana no estaba cerca de una zona quemada. En pocas palabras, no se puede decir mucho sobre la sábana de Turín, que supuestamente tiene la efigie de Cristo, que sirvió para cubrir el cuerpo de Cristo cuando murió, porque no se ha podido hacer un estudio científico verdaderamente serio. Los estudios los hizo un investigador que además es un cristiano ferviente. Para que estos estudios valgan la pena sería bueno, esto desde luego yo sé que es imposible por otros motivos, pero sería bueno darle muestras de distintas partes de la tela, desde luego sin afectar la imagen principal, a científicos de distintas tendencias religiosas, incluyendo científicos ateos. Si todos llegan al mismo resultado, entonces voy a creer en los resultados. Si no, no, perdón. Pero cuando se trata de una cuestión que ha servido como herramienta social, incluso política, no puedo yo creer en los resultados hechos por un solo investigador que además, por su muy honesta fe, podría comprometer los resultados del estudio. En pocas palabras. Hay un programa que salió hace tiempo en el Discovery Channel en el que unas personas, utilizando técnicas que estaban perfectamente disponibles en aquella época, en la época de principios del Renacimiento, hacen una réplica de la sábana de Turín. Entonces no tiene nada de misterioso el dibujo que aparece sobre esa sábana. Es algo perfectamente repetible con técnicas que estaban disponibles en aquella época. Eso hay que decir. Por otro lado, muchos de los estudios que se han hecho con respecto a este tipo de fenómenos religiosos generalmente producen resultados negativos. Por eso desde hace tiempo estos estudios como que no se estimulan mucho. No hay muchos estudios sobre la realidad de los huesos de tal o cual santo, por ejemplo. En resumen del resumen, no se puede creer lo que se diga con respecto a la sábana de Turín. Lo poco que se ha hecho indica que es falsa. Gracias, Alejandro Reyes, por lo que comenta al principio. Una pregunta, ¿podrías hablar acerca del cáncer? ¿Cómo se origina? ¿Cómo se expande? Las curas para este, como radioterapias, quimioterapias, hormonas, etcétera. ¿Qué hay de tratamientos alternativos? Algunos dicen que las medicinas son las que nos matan y con una vida feliz y saludable se puede curar sin necesidad de medicina, etcétera, etcétera. Voy a adelantarles esto. Primero, el cáncer no es una enfermedad. Es una colección de enfermedades diferentes que tienen la misma base, la reproducción descontrolada de un cierto tipo de células del organismo. Las causas cada vez se entienden mejor. Hay factores genéticos que en muchos casos tienen que ser ayudados por factores ambientales. Si no basta con tener genes que faciliten el cáncer. En muchos casos el cáncer solo se dispara si además de tener genes que faciliten el cáncer, existen algunas condiciones externas. Hay ciertos tipos de cáncer en ciertas circunstancias que le pueden dar a cualquiera, tenga los genes que tenga. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Que el índice de curación del cáncer en general ha venido creciendo lenta pero constantemente desde hace más de 30 años. La detección temprana, nuevas terapias, etcétera, están sirviendo de mucho. La medicina alternativa sirve, con tristeza les digo que no sirve para un... Prefiero ser así de claro, sin llegar a ser solo eso, para evitar que algunas personas abandonen los pocos tratamientos que tienen alguna esperanza de salvarles la vida, en favor de tratamientos que son más suaves y que no sirven para un demonio. Obviamente cuando está uno en una situación así, o tiene a uno un pariente en una situación así, uno recurre a todo. Es lo lógico, es lo normal. Pero con la cabeza fría, ¿qué les puedo decir? Que muchas de las terapias alternativas no sirven y hay muchas otras que tienen resultados muy negativos. Que lo que comentas, algunos dicen que las medicinas son las que nos matan y con una vida feliz y saludable se puede curar sin necesidad de medicina. Esto es completamente falso. Para comenzar, no ha habido sociedad alguna en la historia de la humanidad que haya llevado una vida feliz y saludable. Hay individuos que sí, pero no hay sociedades que hayan llevado una vida tranquila, feliz. Simplemente vea cómo le ha ido a nuestro país en los últimos 200 años, desde que nació. ¿Cuántas guerras hemos tenido, hambrunas, epidemias, etcétera, etcétera? Una de las pocas evidencias que tenemos del éxito de la medicina moderna, del verdadero éxito de la medicina moderna, de las pocas evidencias obvias, claras e indiscutibles, es el aumento espectacular en el promedio de vida. Aquí en México tenemos un promedio de vida de 70 y tantos años, estamos como a 2 o 3 años del promedio de vida de los Estados Unidos. Tenemos casi el mismo promedio de vida aquí que allá. Y tenemos el mismo tipo de problemas de salud ya también. Por ejemplo, cada vez hay más casos de cáncer, cada vez hay más casos de problemas vasculares, y es porque la gente aquí en México está viviendo lo suficiente para enfermarse de eso. Antes el cáncer no era muy común, porque el cáncer generalmente le da a personas de 40, 50 años o más. Es más común en personas adultas o ancianas. Y la gran mayoría de la gente no llegaba a los 40 años en el pasado. Era raro. Hace poco una persona me comentaba que se acordaba del título que había visto en un periódico de hace algunas décadas. Anciano de 40 y tantos años atropellado por un automóvil. ¿Anciano de 40 y tantos años? Ahora es un chamaco. Porque el promedio de vida ha crecido mucho. Esa persona está apenas a la mitad de su vida. o a menos de la mitad de su vida. El número de personas que llega a los 90 años ya es muy importante y va a seguir aumentando en los años que vienen gracias a la medicina. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa con el cáncer? Que hasta en el 5% de las personas enfermas de una cierta variedad de cáncer, depende del tipo de cáncer, a veces sucede que el sistema inmune de pronto se da cuenta que esas células que están por allí son malas y las destruye, y los puede hacer de un día para otro. Hay casos de gente que está en las últimas, que está a pocas horas de morir a juicio de sus médicos, y de pronto se paran y se van a su casa quitándose los tubos de encima. De pronto es una cura milagrosa. Esa cura milagrosa, si usted en ese momento estaba tomando agua de tlacote o estaba rezándole a Osiris o alguna cosa de esas, va a creer que fue eso lo que lo curó y no su sistema inmune. De esto vamos a hablar dentro de poco. Vamos a explicar algo sobre la metástasis, es decir, esta posibilidad que tiene terrible el cáncer de dispersarse a través del cuerpo, que es lo que a final de cuentas mata a mucha gente. Si fuera posible controlar la metástasis, el cáncer, todas las variedades de cáncer o casi todas se volverían curables. Y estamos muy cerca de entender cómo funciona la metástasis. Tenemos que hablar más de este asunto, lo que no tengo ya es tiempo para esta semana. Recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, y recuerden que el programa lo hace usted. El día de ayer ya tuvimos un primer programa con encabezados de revistas científicas, vamos a mejorarlo un poquito, y usted me va diciendo cómo quiere que hagamos El Explicador. elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.